Paré musical. Los ritmos más escuchados en Cuba y el mundo. Hit Parade Musical. Todo a tu alcance por las frecuencias amigas de La Voz del Vallatavo. Hola, sí, el saludo para ti, al colectivo y por supuesto para la audiencia de Tiempo de Discoteca. Ya comienza tu sección Hit Parade Musical, que como cada domingo trata de mantenerlos informados de lo que más está sonando en materia musical en Minas, Camagüey, Cuba y el mundo. Comenzamos con los 10 temas más sintonizados en esta semana. Encabeza la posición 10, Julien Oviedo. Te lo pido, por favor. Soy como un loco que ha perdido la paciencia. Si no regresa, juro que no aguantaría. Desde que te fuiste, mami, él me está vacía. Solo te quiero, vida mía. Ay, como extraño dormir contigo, nací hasta el mediodía. Soy yo, soy yo, quiero, te amo, te extraño, mami, te adoro. Mi fortuna más preciada, mi más divino tesoro. No se nota lo que siento por ti. Lo que dicen mis amigos que se sale por Puesto 9 para Osmani García, Playa Discoteca. Playa de Divo, la noche discoteca. La fan, la farándula completa. Playa de Divo, la noche discoteca. El octavo escaño se reserva para el dúo de December Bueno y Baby Lores. Quisiera volver. Quisiera volver, no, no. Quisiera volver. Esta melodía estoy a contratiempo. No miro el reloj, ni pido perdón. Vaya.

Vamos con las cinco primeras posiciones aquí en el Hit Parade Musical. Encabeza la posición 5, Caribe Girls, Colgar los Guantes. Cuarto puesto para Cubanito 2002. Imagínate. Mi princesa, mi mujer tan bella, mi Shakira, mi doncella, por ti subo y te bajo una estrella. Imagínate, mami, que siempre va a ser mía, que va a ser realidad toda tu fantasía. Aunque no tengo un centavo para la comida, yo te quiero como nadie te ha querido en la vida. Imagínate, mami, que yo te voy a comprar una casa para casa a la orilla del mar. Aunque pida lo que pida, yo te voy a regalar, porque tú eres la que me hace sonar. Demore, que me voy a enamorar pa' que te enamore.